lindo cuando uno agarra los diarios, los medios de comunicación y se encuentra con que le está yendo muy bien. Estoy hablando de Viviana González. Ella presentó la obra textil Manta de los Abrazos. Representó a nuestra provincia con esto en una exposición para homenajear a las abuelas de Plaza de Mayo. Y adivinen qué. También participó justamente Estela de Carlotto y queremos hablar un poquito para que nos cuente de esta, además de volverla a recibir aquí en la radio, aunque sea por teléfono. Hola Vivi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, gracias, sí, el CMC es un lugar muy querido para mí. En este momento no estoy trabajando en ese espacio, pero lo tengo siempre presente en mi corazón, a todos los compañeros y las compañeras, así que, bueno, feliz de poder hablar con vos. Ya lo creo, ya. Viste que lo que genera, lo lindo de trabajar, si bien nosotros utilizamos el edificio, digamos, el lugar del Centro Municipal de Cultura, es muy lindo convivir con el arte, ¿no? Todo el tiempo, porque estaban ustedes, o las chicas de cerámica, o estaban los talleres, entonces siempre había muy linda actividad y uno se conectaba con otra cosa, ¿no? Sí, una ebullición hermosa de personas muy queridas. Olvídate. Vivi, bueno, y ahora volverte a encontrar ahí en una foto en los diarios. ¡Qué momento! Bueno, sí, una sorpresa fue lo... bueno, no sé, ¿por dónde empezamos? Contame un poco cómo surge esta obra textil. La obra textil es una obra inédita que realicé especialmente para este evento. El evento fui convocada por el Fondo Nacional de las Artes a través de la Secretaría de Cultura de la provincia y bueno, fue una responsabilidad enorme porque participamos mujeres de todas las provincias. Y bueno, cada una con su trabajo, con la disciplina que esté trabajando y bueno, y allí fui con mi manta. Fue un proceso bastante intenso porque tuve que realizarla en un plazo de tiempo muy, muy cortito. Y bueno, y como te dije, la responsabilidad era enorme. Y en nombre de la provincia, que también la palabra representante es como que, bueno, es como muy grandilocuente, así que algunos se sentirán representados y otras personas no sé. No, pero uno se pone a pensar en una manta y piensa en algo calentito, ¿no? En algo seguro, ¿no? Sí, bueno, la manta, bueno, ahí puse a andar el oficio también, como el tiempo era tan cortito, yo ya venía trabajando el formato de manta, y la manta protege, ¿no? La manta te cubre. Y bueno, inmediatamente pensé que ese formato para este homenaje venía bien, digamos. Así que, bueno, está cosida íntegramente a mano, bordada íntegramente a mano. A mí me gusta que el trabajo tenga ese toque artesanal, que se note la puntada de pronto prolija y desprolija y que tenga esa riqueza plástica visualmente. Bueno, es una manta en donde en el centro, en la espalda, tiene un amuleto, que también es otro formato que estoy trabajando. Tiene un amuleto que es el fuego, que es el motor de la búsqueda, y después se va como adelgazando, digo yo, en tiritas que culminan en un par de guantes. Y también voy focalizando con palabras cada parte que constituye la obra, tu espalda, tus brazos, tus manos. ¿En qué material lo hiciste a todo? Bien sencillo. Yo no suelo utilizar materiales caros, digamos, para trabajar. Uso el liencillo crudo, después reciclo muchas telas que voy en, que a veces compro, algunos retazos, me regalan mucho también. Y bueno, tienes este bueno, y simboliza eso, digamos. Es un trabajo resiliente porque claro. El abrazo cura, el abrazo este se da, el abrazo se espera, y en este caso es la búsqueda del abrazo. Vivi, vos me decías que te lo habían pedido con poco tiempo y obviamente fue bastante intenso, me imagino, todo el proceso, ¿no? ¿Cuánto te llevó al final realizarlo? Bueno, menos de un mes. Con exactitud no te puedo decir porque cuando terminé la manta después tuve que pensar en un soporte, y cuando tuve resuelto eso me acordé que había que hacer algún detalle y demás, pero fue menos de un mes, y por lo general estoy con una obra de estas características alrededor de 2 meses y medio más o menos. Mirá. Porque están cosidas íntegramente a mano. Y pero bueno, es lo que te decía, cuando uno tiene el tiempo muy justo, ahí entra a funcionar el oficio y los recursos que adquiriste en otro momento, y todo confluye en una sola cosa, así que digamos, puse a andar los años de oficio para poder llegar a tiempo, ¿no? Para sí. entregarlo y demás. Vivi, vos me decías que habías hecho otros trabajos que te habían llevado 2 meses por lo menos, ¿no? Sí, también relacionados sí. a alguna temática, ¿qué es lo que te inspiró en otros trabajos anteriores? Te decía, ya estoy trabajando el proyecto de mantas que tiene que ver con otro proyecto más grande, porque los proyectos surgen como ramas, como ramitas, ¿no? Mm. Que uno por ahí tiene un indicio de algo y comenzás a trabajarlo y ese algo se va transformando en algo más grande. Claro. Tiene que ver con los procesos de laburo, y de repente te encontrás volviendo a recursos anteriores, recursos plásticos, digo, visuales, y los vas entrelazando con recursos nuevos y bueno, y uno va como diversificando y uniendo, y pero bueno, hay que estar atento primero a las cosas que se te presentan y te generan curiosidad, y bueno, y darle bolilla a eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Qué lindo, Vivi. ¿Cómo fue la experiencia allá? Bueno, la experiencia ya fue también intensa, todo fue muy intenso, y estar en presencia de, ya te digo, ir a la Casa del Fondo y bueno, saber que Estela de Carlotto iba a estar presente en el homenaje, fue como muy emocionante. Sí. Estar con ella, es una persona muy cálida, sumamente cálida. En un momento la directora del fondo, la presidenta, perdón, iba recorriendo las obras, y si la, bueno, una inauguración nunca es muy ordenada, digamos, siempre hay gente dispersa. Y sí. Donde estaba más o menos cerca de la obra, tenías el placer y el orgullo de poder contarle y decirle cuál había sido el motor de realización, y bueno, y ella te escuchaba con atención y claro. te hacía devoluciones, te preguntaba. Mirá qué bueno. Todo muy cortito, ¿no? No, tiempos muy cortitos, porque somos muchas las mujeres que estamos exponiendo. Pero igual no por eso es maravilloso, ¿no? Porque aunque sea cortito, el tenerla ahí debe ser fue un momento muy bello. Único. Sí. Yo casi que no me la puedo creer todavía. Fue un momento único y muy especial, porque yo admiro la lucha de abuelas, las mujeres tan valientes, ¿no? Y sí, ya lo creo, ¿no? Que que siguen buscando, y bueno, y ahora son los hijos los que van, porque como dijo Carlotto, ahora queda un puñadito de abuelas, y bueno, los hijos están al frente de la lucha ahora, y bueno, con ellas, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, fue maravilloso estar con ella. Qué lindo. Una experiencia, Vivian, que no te la olvidas nunca más en tu vida. No, me imagino, siempre hablábamos, ayer justamente hablábamos con dos artistas, con dos teatreras, ¿no?, que estuvieron girando por los barrios de la ciudad de Santa Rosa con una instalación para motivar el tema de generar, movilizar el tema de lo que es la violencia de género y demás en la Semana de la Mujer, y hablábamos del arte como disparador, como herramienta, ¿no?, para la reflexión y demás. Y bueno, y ahora, hablando con vos, volvemos a entablar lo mismo, ¿no? El tema del arte como herramienta, como disparador, como conexión, como intercambio, ¿no? Exactamente. Uno a veces, vos realizás el trabajo porque tenés el deseo de realizar una obra, y nunca sabés que si esa obra va a empatizar con alguien, si esa obra logra empatizar con el público, y es maravilloso, ¿sí? Como que la comunicación está ahí cerradita. Y también lo que le dispara a cada uno. Totalmente. Y sí, claro, el arte en cualquier disciplina es una herramienta maravillosa para la vida. Yo creo que en todos, no depende, sin música. Totalmente, viste, yo, la gente que me dice no me gusta la música, creo que una sola persona me lo dijo y yo me quedé helada. No, algo tenés que haber escuchado. Sí, claro. De fondo, pero no porque yo lo pusiera, no. Claro, pero es algo extraño, sí. Pero si no te llevas por el lado de la música, vas a tener como otra vínculo. Yo creo que todos, en el fondo, tenemos como un vínculo con algún tipo de arte, el que sea, la música, el arte, la pintura, la costura, qué sé yo, de todo lo que hay, en algún lugar encajamos de eso, porque el arte es como, es vida. Exacto, sí, el arte tiene pulsión de vida, es así. El arte es creación pura, es manifestación, no encuentro más palabras bonitas ahora, pero es todo eso y mucho más, que no se me ocurre en este momento. Vivi, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Felicitaciones, me encanta que a la gente buena le vaya bien, y esto es un buen ejemplo, así que muchas gracias, valoro mucho lo que me decís, muchas gracias. Abrazo enorme y a seguirle metiendo nomás. Bueno, y le mando un saludo enorme a todos los compañeros y compañeras de la secretaría, y bueno, en especial a la Escuela de Cerámica, tal cual como le llamamos cariñosamente, y a las chicas de Proyecto Grande. Un abrazo grande, Vivi. Muchas gracias. Un cariño. Gracias, Paula. Abrazo.